Este es el programa número 93 de la Taberna Galáctica. Escuchas una emisión desde un punto remoto de la galaxia. En esta ocasión con Claudia Contreras, una voz dulce y sensual desde México. Quizás la pillamos un poco destemplada, pero desde luego no te puedes perder esta preciosa persona, con la piel muy adentro. También, por supuesto, tenemos un segundo y muy importante invitado, Luis Sendera, alguien que se puso cabezón y dijo: quiero hacer una película. Y la hizo. Vaya si la hizo. A continuación, estos dos estupendos amigos, personas y creadores. Abróchense los cinturones. La colisión es inminente. Actualmente estoy regresando a los libros porque estoy regresando a las raíces del tema de escribir. De hecho, he dejado de escribir por un rato porque me he dedicado mucho al tema de la fotografía, que te decía yo que es como mi amante, ¿no? O sea, es un hobby. Al otro, ¿verdad? No, es que no. El tema es que fueran hobbies, ¿no? En realidad son manifestaciones de cosas más profundas. Y bueno, quiere decir... A veces no quisiera uno... Perdona que lo digas de forma vulgar. No, lo entiendo. Pero el tema es que forman parte de mis modos de expresión, de mi forma de comunicarme. Yo cuando hablo de podcasting también me expreso un poco así, ¿no? En formato vulgar, además. Siempre pongo de menos mi trabajo, pero evidentemente intento, al menos intento, si no que tenga trozos de mí exactamente, pero sí que tenga pasión, que tenga viveza, porque si no, bueno, para leer, para declamar, pues como que no, me aburre simplemente. Sí, de hecho, el podcast, a partir de que entró el productor, a él le pude dejar algunas cosas, como por ejemplo la investigación. Delegaste, yo veo cuestiones. Sí, algo que no había hecho en tantos años. En serio, en tantos años. Pero el productor, pues, es una persona con mucha más experiencia de vida que yo en realidad, aunque me lleva un año de edad, bueno, unos meses, no es tan grande. Pero yo soy ahí como el lado jovial y el lado desmadroso, ¿no? Y él es el lado serio, formal. Claudia, contrólese, piel, tranquila, ¿no? Y es muy curioso porque en realidad sí, así es en la vida real. Yo soy así, me cuesta trabajo de repente... Frenar, ¿no? Pues no tanto, pero por mi trabajo, por la cuestión de la contabilidad y todo eso, pues tengo que ser muy controlada, ¿no? Y más por las finanzas y todo. Entonces soy una persona como muy... muy extraña, con una bipolaridad muy, muy curiosa. Y el productor es el que, debido a su formación, él es el que te pintor, normaliza, ¿no? Ajá, él es pintor, es dibujante, uh-huh. Escribe, pero aparte trabaja en ventas. Uh-huh. Porque pues hay que vivir de algo, ¿no? Generalmente y sí. En un país como el nuestro, pues realmente son pocos los que viven de pintura o que viven de... Creo que eso pasa en muchos sitios. En libros. Eso pasa en muchos sitios. Nada como morir de hambre a través de la cultura. Sí, en realidad así es. Entonces, pues no puedes agarrar y decir, ay, soy un gran escritor y soy un gran talento y no me aprecian, ¿no? Y ponerte a llorar. Y pues no, tienes que vivir y más cuando tienes compromisos, hijos, cosas adquiridas. Y es bien curioso porque... recientemente estoy trabajando en la entrevista de un autor mexicano, uh-huh. que su obra es poco apreciada porque de entrada pues es una obra que habla mucho de la sexualidad, que habla mucho de todos esos temas, pero de una forma un poco pues vulgar, ¿no? Un poco soez. Sin embargo, es bastante bueno él. Pero haz de cuenta que se ha ido quedando solo, porque él solo, valga la redundancia, ha hecho un círculo de sobre sí mismo y se ha salido. Y hoy en día, pues, la entrevista va a ser muy curiosa, ¿no? Porque él no quiere grabar nada. Y entonces dije, perfecto, mándame marginal, las respuestas. ¿No? Sí, mándame las respuestas, ¿no? Y entonces él conoció todo el entorno, pues, intelectual, pero le tira todo eso, ¿no? Y va a estar así como fuerte, ¿no? Pero en el podcast me encanta, porque finalmente el podcast es mejor que un programa de radio. Para mí, desde el sentido de yo puedo decir lo que yo quiera y a mí no me van a censurar. Más distendido, más relajado y con más capacidad para lo que acabas de decir, para decir lo que quieras. Y con total, o al menos con gran parte de libertad, ¿no? Claro, no es mi opinión. O sea, obviamente yo voy a decir, en este podcast se respeta la opinión de la gente. No es nuestro punto de vista, pero entrevistamos al autor y esto es lo que él opina sobre el tema, ¿no? Y se acabó. ¿No? O sea, pero es complicado. O sea, yo tampoco quiero ser una persona que esté a la orilla de la realidad o de la sociedad o de no. No, yo vivo dentro de esa sociedad, también la consumo y yo no puedo hablar contra Mac porque me encantan sus aparatos, ¿no? Pero bien puedo decir, ¿saben qué? Pues qué les pasa, ¿no? O sea, son bien careros y eso de que este es nuestro teléfono económico, pues es una burla, ¿no? Tradúcemelo. Cortar y pegar. ¿Pero qué, en catalán? No, en mal inglés, que yo hablo fatal. Es que no te preocupes, no eres el único. Sí, ya me he dado cuenta. Ya somos dos, yo también tengo un inglés pésimo. No, y bueno, al menos ni tú ni yo nos dedicamos a la política y a hablar en inglés en actos internacionales. Gracias a Dios, porque si no, imagínate. Porque algunos políticos de aquí, en fin, por Dios. Ay, madre mía. Pero fíjate que es como una cuestión hasta del lenguaje, porque el acento también te hace que se escuche de otra manera, ¿no? Finalmente. Uh-huh. Oye, ¿Estados Unidos os influencia mucho? Pues depende, ¿no? Yo creo que obviamente que la gente de la frontera pues está con una influencia no solo cultural, sino económica muy clara, ¿no? Sí, pero bueno, eso supongo que, bueno, eso le pasa a cualquier tipo de frontera, sea donde sea. Tienes que... La frontera me refiero a Tijuana y todo lo que está allá arriba, ¿no? Uh-huh. Obviamente sí hay una influencia pues muy directa. Acá igual, pues sí, la influencia cultural que ellos tienen con nosotros, ¿no? Que lo más fácil es seguir la corriente. Pues el consumo de todas sus cosas, ¿no? Hamburguesa, refresco, el cine que ellos producen. Pero pues ya lo habíamos platicado, ¿no? Yo creo que la elección está en cada uno de nosotros. El tema es que la gente siempre está pensando en grupo. O sea, tú puedes ser parte de un grupo, pero terminas siendo un individuo. Y como individuo tienes que optar por otras cosas. Y de pronto descubrir que eres capaz de pensar por ti mismo o por ti misma. Afortunadamente, ¿no? Que parece magia cuando lo haces la primera vez. Lo que pasa es que desde que somos muy jóvenes nos interesa el tema de ser parte de un grupo. Yo ahora lo veo con uno de mis hijos, con el mayor. Está en la etapa en que le interesa ser parte del grupo. Y eso es bien complicado, porque cuando no funcionas con ese grupo, pues te sientes solo, porque no estás preparado para lo que sucede. Pero creo que eso es parte otra vez de tu formación. Yo, por ejemplo, fui una chica vital. Yo fui desde muy chica una gente muy sola, siempre. Y yo lo he agradecido con el paso del tiempo. Sin embargo, es el otro sentido, ¿no? A mí de repente me cuesta trabajo participar en eventos familiares. ¿Viste? Por ejemplo, ahora el 15 de septiembre para mí es así como que una tortura, ¿no? Yo digo, ay, me habla mi mamá, ¿van a venir? Y yo, No sé, le digo, no me siento muy bien, ando con la tos. Y si no queda otro remedio. Literalmente, y la verdad, amo a mi madre profundamente, ¿no? Hace poco, me sentí profundamente tocada porque yo siempre trato de darle espacio a ella. Y de al menos si no le doy, por lo menos no le quito, ¿no? Yo tengo mi frasecilla. Y y hace el año pasado le detectaron cáncer de mama. Uh-huh. ¿A y tiempo? Fue duro, sí, pero pues tuvieron que cortarle el seno. Así uh-huh. tuvieron que hacerlo para controlar el avance de la enfermedad. Una mastectomía. Sí. Y y obviamente pues eso te toca en muchos sentidos porque terminas diciendo y yo ¿me entiendes? Bueno, pero si hay algo importante, yo creo, en este tipo de cosas, al margen de evidentemente frenarlas a tiempo, etcétera, aunque a veces por el camino pues hay pérdidas, pero lo importante es cómo se afrontan. Espero que ella, por ejemplo, lo haya afrontado bien. Pues fíjate que ha sido todo un proceso, como todas esas enfermedades y situaciones. El tema es que ella ha fumado toda su vida. Entonces, definitivamente, pues eso fue lo que... Alejar el mechero de mí. Detonó, ajá, y dejó de fumar y todo un rato. Y pues ha vuelto al cigarro, ¿no? Entonces, sí, pues ha vuelto, ¿qué te puedo decir? Ha vuelto al tema de fumar y pues otra vez le van a volver a hacer estudios. Estudios sobre el tema y pues porque algo han de haber detectado por ahí y pues es toda una situación. Yo, por ejemplo, de verdad que yo he tenido a la mano todo lo que pudiera usar para volverme una persona adicta a lo que tú quieras. Uh-huh. Y nunca ha sido algo lindo para mí eso. Mis adicciones van por otro lado. Todos tenemos adicciones. Más adicta a la fotografía, como me decías, a la literatura y al podcasting. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto y también hace? Tengo otras adicciones, ¿no? Uh-huh. Pero no son públicas, son privadas. No son públicas. Bueno, luego me cuentas sobre ese término que hablábamos antes. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo podcasting? Por lo menos yo creo que oficialmente como 4 años, yo creo. Uh-huh. Pero ya hacía podcast desde antes, que... Como mucha gente, te entra la inseguridad de qué mal se oye, qué mal me escucho. El descubrimiento de tu propia voz, ¿no? Empezando es horrible por porque te escuchas y mucha gente te dice, ¡ay, qué bonita voz tienes! Y tú, ¿perdón? Sí, porque no hay aceptación, es un proceso. Porque no te oyes así, claro. No, tú no te escuchas de esa manera, exacto. ¿Cómo, por qué fue? ¿Escuchabas podcast anteriormente o...? ¿Alguien te indujo? Fíjate que todo inicia a través de las mismas letras. Hay poetas que me gustan mucho y el tema de la poesía es que si no la lees, pues no... No tiene mucho sentido, ¿verdad? No tiene sentido, o sea, está muerta. Está muerta dentro del libro, ¿no? Está ahí guardada. Y entonces... yo empiezo a grabar mi voz leyendo. Alguien decía que la poesía es hay que liberarla, hay que dejarla salir, hay que gritarla, cantarla y hacer con ella un instrumento vital. Sí, sí es importante dejarla que surja y además soltarla, o sea, no es una mascota a la que puedas amarrar a la cama y decir, a ver, cállate y nada más di lo que yo quiero que tú digas, ¿no? Hay veces en que tú dices, híjoles, yo no quiero decir esto, me duele hablar de esto. Y la gran ventaja es que, bueno, en mi caso yo he hecho ambas cosas, ¿no? Escribo, grabo y sí es como algo que dices, me duele muchísimo, ¿no? Y he visto ocasiones en que he escrito cosas sintiéndome profundamente mal, ¿no? Sintiéndome que eso no quiero que nadie lo sepa, ¿no? Y sí hay poemas por ahí. Me pasa como una vez leí de Ricardo Arjona, uh-huh. que decía Yo llegué a escuchar ese disco que él menciona en esa entrevista y decía él que ese disco él se había encargado de destruirlo hasta donde pudo, ¿no? Se sentía avergonzado de lo que había hecho. En su momento a mí me pasó eso también, ¿no? A veces las cosas más íntimas duelen tanto o son tan complicadas o el parto es tan difícil que a veces no quieres ni reconocer, ¿no?, la autoría, ¿no? Me ocurrió a mí con algún programa iniciático para aquel Tierra Ocupada, primer episodio que alguna persona aún lo recuerda. Eso de volcar todo el interior, esas habitaciones que están generalmente cerradas, que no quieres abrir normalmente. Y que de pronto un día dices, no solo la voy a abrir a mí mismo, sino que además lo voy a hacer, pues bueno, en mayor o menor medida, que es lo que tiene esto de publicar en internet, voy a hacer público. Público con todo el riesgo que eso conlleva y con toda la carga emocional que eso conlleva, claro. Pero aunque sea difícil, a veces es muy, muy interesante, sobre todo porque se acaban convirtiendo en experiencias vitales, ¿no? Cuando se habla, y finalmente, bueno, de la uno tiene necesidad de hablar, ¿no? Que cuando se habla de la vulgarización del podcasting, hay gente que, por ejemplo, no llega más allá de contenidos, digamos, un poco zafios, un poco vulgares, buscando siempre el humor sencillo, ¿no? Uh-huh. Y a veces vulgarizan el medio cuando de pronto, pues como yo, por ejemplo, ahora estoy descubriendo con mucha alegría, pues a través de colaborar con escritores y escritoras, pues que al menos ellos y ellas salen muy satisfechos de esas colaboraciones para esto de los audiorrelatos. Si un escritor le encanta escuchar un relato suyo, un relato breve, pues evidentemente eso es que el medio amplifica o complementa o llega a complementar otro tipo de actividades como puede ser la literatura o la poesía también, ¿no?, en este caso. Y la verdad es que a veces es una cuestión, ya no solo en esto, sino en cualquier otra cosa, de atreverse un poco, de atreverse y no quedarse parado. Finalmente los medios de expresión existen, ¿no? Están ahí, se usan, se pueden usar. Ya como tú los uses, pues son diferentes formas. Yo, por ejemplo, yo creo que de las cosas que más ha sido aperturantes, si se puede decir, aunque esté mal usada la palabra, mí ha sido leer. Leer es fundamental. Leer te permite aprender, leer de todo. Yo leo de todo, veo fotografía de todo, veo videos de todo. O sea, no me limito a decir, ¡ay, guácala! ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, oye, no! Es que... No. Eso se llama cultura en general. Apertura. Y yo lo practico como algo que me gusta, ¿no? Comúnmente. Lo hago y lo disfruto mucho. Y no me pongo límites. Eso es algo muy, muy en mi persona, ¿no? Hay gente que me dice, oye, pero pues ¿cómo le haces con tus hijos? O ¿cómo le haces con tu pareja? O ¿con quién andes? O no sé. Uh-huh. Pues de entrada la persona que esté conmigo pues tiene que entender que yo soy de tal o cual forma, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y yo tengo que entender que él es de tal o cual forma y lo voy a respetar y voy a entender su forma de expresión. No la puedo limitar. Limitarla sería robarle su personalidad y entonces ¿con quién ando, no? Sí, además comprender el sobre todo el esfuerzo que hace cualquiera, te guste o no su obra, por simplemente por el hecho de crearla y atreverse a hacerlo. Tú además estás preparando, tú me mandabas ayer tu primer libro de poesías y estás preparando otro, ¿verdad? Estamos trabajando en ello, el productor y yo me está ayudando con el tema de del tallereo de mis textos, porque aunque fue mi primer libro de poemas, yo no estoy como muy contenta con él, fíjate, me le faltó mucho más trabajo y todo, pero para serte honesta, me pasó como a los niños chiquitos cuando los obligan a hacer algo. O sea, yo lo hice porque mi hijo agarró y también me dijo, mamá, hazlo, que no sé qué, yo. Pero fue así muy obligada, no le di la importancia que tenía el publicar un libro impreso, porque yo ya tenía años en la internet, yo voy a cumplir 9 años con el blog, y aparte ya había publicado antes, desde como 10, 12 años en la internet, porque publicaba aparte en otro blog, que lo creé hace mucho tiempo y lo abandoné en algún momento. Entonces, definitivamente no era como, ay, voy a escribir un libro. Y te soy sincera, a partir de ese libro, a mí mucha gente me empezó a reconocer en el tema literario. Y me empezaron a citar en muchos lugares y a hablar y a decir, oye, Claudia, oye, Claudia Contreras, ¿no? Porque antes yo era Piel Adentro. Todo el mundo me decía, oye, Pielecita. Pues. Piel me había robado mi personalidad, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo va el segundo proyecto? ¿Lo tienes muy avanzado? Está lento, es un trabajo lento. Porque como ambos trabajamos... Bueno, una cosa, Claudia, perdona que te interrumpa. ¿Cómo se llama tu primer libro de poesía? Se desnuda la piel. Se desnuda la piel. Como el mismo blog. ¿Lo tienes editado? Sí, está editado. De hecho, está impreso. Lo anduve presentando aquí en México y todo. Luego me tienes que decir métodos para localizarlo, para que cualquiera que esté interesado o interesada, y que por aquí también se difunda se esparrame tu poesía. De hecho, lo dejé en algún sitio, es que no me acuerdo ahora, lo dejé para poderlo compartir, para que lo pudieran leer. Ay, porque estos escritores son para matarlos todos. De una u otra manera, todos son iguales. Somos un desastre, espera. Es que vivimos entre la fantasía y la realidad. Por eso te digo que a mí el productor es el que siempre me centra. Él es más... Yo soy muy directa de repente para hacer ciertas cosas y él luego me dice, es que no es la forma correcta de redactar eso. Él te focaliza. Sí, porque él es más dedicado al tema de las ventas. Él se dedica a las ventas. Y entonces él está muy familiarizado con todo el tema de cómo hablarle a la gente y todo el rollo. No es que yo sea una primitiva, ¿verdad? Porque también tengo mi forma de hablar, pero él sí está más relacionado con eso. Y como yo me dedico más bien a la cobranza, yo soy como siempre más directa, ¿no? Más sobre hechos. Tales números, tal cobranza, bla, bla. Y sí soy amable con mis clientes, me llevo bien con ellos, pero... Sí, de repente me pierdo entre mi mundo de números y el de las letras, que es todo onírico, ¿no? Un rollo. Sí, de hecho lo subí a... ¿Cómo se llama este sitio? Scribble. ¿Cómo se llama? No te preocupes. Luego me pasas referencias y... Lo busco y te lo paso. De hecho, la subí a un sitio que estaba fantástico. Donde podías abrir, haz de cuenta, la revista, como si fuera un librito, o tu libro, o lo que fuera, como un librito así muy, muy interesante. El tema de los valores es toda una situación, pero por ejemplo, a mí me ha pasado algo muy curioso. Yo vengo de una formación religiosa muy profunda, muy, muy, muy profunda. Yo misma... participé de un grupo religioso por lo menos 10 años de mi vida y te soy sincera, yo no quise eso para mis hijos y entonces no les di una formación religiosa. Sin embargo, de repente me pregunto, ¿hice lo correcto? Porque aquí en España, que siempre ha estado muy presente evidentemente la iglesia y ahora andan sobrados. Allí en México también tiene mucha mucha importancia, ¿verdad? Sí, el tema de la religión es muy fuerte. Lo que a mí realmente me molesta, para serte sincera, es la gran falsedad que existe dentro de todo esto. Solo la religión, para lo único que sirve, es para hacer que la gente deje de pensar, para nulificar a las personas. ¿Cómo era el término aquel del que hablábamos? ¿Cómo era? Ese que me comentaba. El término sadiano. Efectivamente. Bueno, es que es toda una historia. Fíjate que cuando yo los conozco a ellos, me refiero a hermanita y a Chavito, que así les digo yo cariñosamente, que son una pareja de una comunidad. Ambos son catedráticos. Ellos viven en haz de cuenta, lo que antes sería como una comunidad hippie, pero ahora como de tres personas nada más, en la cual ellos tres viven juntos. Son dos mujeres y un hombre. La tercera se llama Gloria. Yo los descubro por Twitter y empiezo a leer lo del ensayo sadiano y me encuentro profundamente identificada con lo que leo en el ensayo sadiano. Uh-huh. Porque pues yo siempre he tenido ese sentimiento de algo de lo que estoy haciendo me lleva hacia otras cosas, etcétera, ¿no? Y siempre ha habido esa búsqueda, siempre ha habido esa búsqueda. Yo creo que hasta hace poquito se detuvo la búsqueda por una cuestión muy curiosa, ¿no? Pero bueno, hablando del tema del sadiano, yo leo su ensayo y pues nos hacemos súper amigos, o sea, olvídate, súper amigos, al grado de yo ir a comer a su casa, que me queda al otro lado del mundo, porque ya ves que México es enorme. Yo vivo realmente fuera de la ciudad y pues muy bien. O sea, ella al escribir ese ensayo lo hizo pues hablando de su vida, ¿no? No es solo palabras escritas, es la vida. Es una forma de pensar, de vivir, de ser. Es fácil además con ese tema, con el sexo, nuestro propio cuerpo, siempre tan plagado de tabús. Sobre todo por la iglesia y por tantos intereses absurdos, poder descubrir otras alternativas. Sí, es todo un tema porque finalmente la sexualidad es eso, somos nosotros con toda esa diversidad. Yo, por ejemplo, he aprendido a apreciar eso, la diversidad de la vida, de cómo somos, de que somos personas distintas, en qué parte de nuestro cerebro y de nuestra piel se genera una forma diferente de expresarte. Realmente creo que no nos damos cuenta hasta que tomamos conciencia de nosotros, más allá de la idealización y de conceptos filosóficos, y salimos del modelo cultural al que nos han destinado, ¿no? Porque te dicen, es que tú eres hombre y entonces tienes que actuar como hombre, ¿no? Uh-huh. Eres mujer y tienes que ser así y calladita te ves más bonita. También y cuando sales de ese modelo, ¿no? Es otra cosa. Y a mi hermanita me sorprende, sí, me sorprende. Y bueno, pasaron otras cosas que después te comentaré. Off the record. Te dio problemas, ¿verdad? El hablar de estos temas y... Bueno, porque tú además incluso, junto con el productor... Incluso algunos días habláis de sexo. Pero sí, eso te habrá traído también algún que otro contratiempo, ¿verdad? No. Fíjate que el tema conmigo es que a mí ese tema me valga la redundancia. Me gusta mucho. Es un tema que me gusta muchísimo charla. Es mi tema de todos los días. De repente hay gente que te dice, es que los hombres piensan en sexo todos los días y a todas horas. Las mujeres también. O sea, no es algo que tenga que ver con los hombres. El asunto es cultural. Mm. Es cultural porque te dicen, no, tú tienes que ser así, pensar así. Uta, eres madre, ¿no? Dedícate a tus hijos, ¿no? Lo más importante en tu vida deben ser ellos. ¿Y dónde quedas tú, no? Mm. Y el ser humano. ¿Dónde queda la persona? Exacto, ¿dónde queda ese ser que está vestido de un montón de formas, de actitudes, de necesidades, y que finalmente llegas a una edad mayor y ya no tienes nada porque te han dejado desnudo a través del paso del tiempo y te han dicho, como eres mujer, tus responsabilidades y tus valores y las cosas más importantes de tu vida son estas. Y entonces... ¿Sabes qué sucede contigo? Te dejan vacío, te van dejando solo, solo, muy profundamente solo, porque ni siquiera te conoces a ti mismo. Vacían a la persona de sí misma. Así es. Bueno, pues un placer hablar contigo. No es que vayamos a dejar de hacerlo, pero para quien escuche esto, pues ahora continuamos con la charla privada, como siempre. Vale. Un placer también, un gustazo. Muchas gracias. Un placer hablar contigo, querida Claudia Contreras, desde México. ¿En qué parte de México, por cierto? Yo estoy rumbo a Hidalgo, cerca de Tula, Hidalgo. Ahora miraremos Google Maps a ver por dónde cae aquello. Sí, estoy en una zona bien fría. Por ejemplo, hace frío y acá es agua, lluvia, por eso ando enfermilla. Ustedes disculpen la voz sexy. Pero creo que he tosido menos. Espero que te recuperes pronto. Uh-huh. Y que además, cuando quieras, te pases por aquí. Esto está totalmente abierto para gente como tú, desde luego. Muchas gracias. Un gustazo enorme. He wanted to stumble, he wanted to stink, he wanted to say most anything, to hack you off, or to make you mad, cause he's got over the eye, he's got tried a puppy, and they tried a cat, then they finally compromised on a plastic rat. The future father looks big and fat, cause he's got a ovary. He's got a ovary. Try as they might, they cover all of the same ground, but it's not quite right. Do you feel just like the first time? Dusty basement on a hardwood floor, till they just couldn't do it anymore. Just some old window starring Christy Cross, and he's got ovary eyes. She's got ovary eyes. Deja de comerte los dedos. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás dentro? No. Prefiero estar fuera. ¿No te atreves realmente a estar ahí con...? No sé si ha entrado alguien, ¿eh? Acaba de empezar. Es que no creo que pudiera soportar una hora y media de... viendo mi propia película a la gente al lado, ¿no? Tú déjame aquí, que aquí estoy bien. Ay, estos directores. ¿Tú fumas? Sí, desgraciadamente, sí. Toma un cigarrillo, anda. Toma un cigarrillo. En fin. ¿Quieres que te avise ahora cuando acabe? Sí. Bueno, supongo que empezará a salir la gente. No sé. También quiero ver un poco las caras de los primeros que salgan. Sí. Un momento que me voy a asomar. Vale. Oye, tú, está medio vacío, ¿eh? ¿Qué me dices? Pues si me dijeron que iba a estar lleno. Bueno, la mitad es que son figurantes de cartón. Ah, yo no sé de dónde los has sacado. ¿O tu productora, quizás? ¿O eso de sí, Fondi? Sí, no, me dijo, no te preocupes, que estará el cine lleno, que gente se quedará fuera y todo. Y al no ver nadie fuera, porque me he imaginado que estaban todos dentro. No sé, igual me equivoco, ¿eh? Pero muy quietos estaban, desde luego. Venga, vale. Que vamos a entrar. Venga. Tú te llamas Luis, ¿no? Sí, es que Luis. He dicho que venga a acompañarte, pero en fin, yo soy de una productora que a lo mejor ya sabes. Anda, pasa. Gracias. Bueno, Luis, ¿qué? ¿Qué te ha parecido el estreno? Cuatro gatos, tú. Pues me esperaba más gente, la verdad. No sé. Supongo. No sé, ¿no hay algún partido hoy, algún concierto, alguna cosa que...? Nada, no jugaba ni el Madrid, ni el Betis, ni nadie. Qué desastre. Bueno, ¿sabes qué pasa también? Que como vamos a estrenar también en internet, pues a lo mejor mucha gente se espera. Claro, es verdad. Por eso está medio vacío. Claro, es que cada vez más difícil ir al cine, ¿eh? Eso también es uno de los problemas que... Vente al escenario, que esto es un teatro. Vale. Vamos a quitar la pantalla y nos vamos a sentar ahí tranquilamente. Que además has visto que hay un par de sillas y una mesa. Perfecto. Además, creo que hay una botella. Ah, vale. No, hoy viene muy bien, la verdad. Bueno, Luis, ¿tú esto de hacer locuras, ¿dónde te viene? ¿De pequeño? No. De pequeño me acuerdo, ¿no? Con 14 años, que ya se lo dije a un primo mío. Digo, yo de mayor quiero ser director de cine. Pero luego se me fue. La vida te lo va quitando de la cabeza. Y solo recientemente empecé a volver a pensar en ello, a hacer cortos. O sea, que he estado mucho tiempo fuera de esto. Y tiraste de Cinexin, ¿no? Sí. Oye, por cierto, sí, que, ¿a qué película, a ti que te gusta el cine? Me da la impresión, la ligera impresión. ¿A qué película te recuerda más Cantando bajo la lluvia? ¿A la antigua o quizás a otra, también antigua, pero más reciente en el tiempo? No, yo recuerdo la antigua, la original. Yo siempre he sido de La naranja mecánica, ¿tú? Ah, ¿sabes qué es? No, mi favorita, ¿sabes cuál es? Amadeus. Y mira, ahora que estamos aquí en un escenario, en un teatro, gran parte de la película pasa en un teatro. ¿A ti te gusta la música, verdad? Sí, mucho. También soy un músico frustrado. Estudié 5 años de piano. Hasta el momento que me di cuenta que no tenía el talento suficiente para seguir profesando. ¿Tocando el piano con la cabeza o...? Sí, ya el sintetizador, ya me dicen, tuvimos un grupillo y eso. Y sí me gusta mucho la música, entonces, por eso te digo, Amadeu combina eso de una película con música, con el genio de Mozart y es mi favorito, la verdad. En el cine siempre encajan bastante bien los personajes un poco esquizofrénicos, ¿verdad? Y locos. Sí, eso es muy interesante, sí. Porque yo creo que vamos al cine a ver algo distinto, ¿no? Bueno, no es que lo creo, es que vamos a eso. Y no hacer algo distinto a lo que es la vida normal, yo creo que es un poco error. Entonces, todos los personajes límite, en cualquiera, o en su bondad o en su maldad, son interesantes. Bueno, dan una mejor perspectiva de nosotros, que entre comillas somos normales. Oye, una amiga mía me decía, sí, le contaba, yo digo, bueno, voy a entrevistar a un director, que además creo que va a ser famoso, tú. Y ella me decía, dice, oye, pregúntale si follan los actores. ¿Se lían? ¿O quedan como amigos? Y... Oye, ¿y los técnicos? ¿Qué pasa? No, bueno, yo qué sé, no sé. Hay de todo. Como nunca se ven. Sí, no, claro, claro. Vosotros conocéis la gente, conocéis a los actores, pero hay un equipo técnico y un rodaje son muchos días y pasa de todo. Ah, que eso no es que tú vas con una cámara y de estas así baratillas y dices, moveros. No, ojalá. ¿Qué va? No. El cine es un trabajo de equipo y es imposible, o sea, y cada uno del equipo, y esto es verdad, y ahora me di, bueno, conforme vas haciendo cosas más grandes te das más cuenta, aunque esta película ha sido pequeñita, que cada persona bueno, pequeñita, aporta un tanto. Luis, pequeñita sí. Para ti, hombre, yo que te sigo y tal y cual, ya sí. Sabes, yo tolero gente y la escucho y la leo y tal, a sí. Ti te ha apasionado. Tú estás últimamente que vamos, que te sales. Sí, no, perdona, no digo pequeñita en el sentido artístico, sino de equipo. Todo el equipo técnico éramos 10 personas, ¿eh? Y eso no es normal para una película. Eso es lo que quiere decir pequeñita en el sentido presupuesto, equipo técnico reducido. Al acabar, imagino sí. Que celebraríais, ¿no? Sí. ¿Se han ido después a algún tratamiento psiquiátrico, psicológico? Bueno, se fueron, quedamos por la noche a tomar unas cuantas cervezas. No, mira, sabes que estuvo Nacho Vigalondo, le llamas el último día que rodaba y dice, ¿Nacho Vigal, dices? Vigalondo. Ah, calla. Sí, y nos dijo, oye, ¿y seguís siendo amigos? Y tal. Y digo, no, pues sí, no. ¿Desgasta mucho? ¿Has perdido peso? Sí, se pierde peso. ¿Y, sí. ¿Y qué es más interesante? ¿Ver un final apretado de Fórmula 1 o observar cómo va el crowdfunding? El crowdfunding, ¿no? Sí. ¿Te has tomado el pulso alguna vez mientras veías si llegabas, no llegabas, si había bueno, suficiente para rodar o no? Bueno, no sé si sabes que tuvimos que hacer dos, que el primero no funcionó, no lo completamos. Bueno, quedamos 27.000, que no está tan mal, pero no llegamos al primero, pidimos 44. Hombre, tuviste la suerte, bueno, la gente, sí. La gente famosa ya se sabe. Va a los medios de estos, a los mayores. Sí. Y incluso en un día trincasteis para el proyecto o trincasteis 20.000 sí. Machacantes, ¿no? Exactamente, sí. ¿Sabes cómo, de dónde viene eso, no? ¿Cómo pues no llegó a participar Julia? Eso es una historia. ¿La mafia rusa o...? Si te lo digo, te queda muerto. Dime. Además, yo lo cuento, lo sabe muy poca gente, sería un poco exclusiva. Cuenta, por ¿cuento? Favor, antes... Sí. Mira, pues muy curioso. Bueno. No estás viendo al fondo, allí en el gallinero, sí. Hay un par de tipos, sí, ya sé que tienen tentáculos y parecen pulpos, pero ya. Están muy frescos y son agresivos, ¿eh? Así que desmucha. Sí. Vale, pues, bueno, en Twitter una noche, de esto que dices, mira qué gracioso, se me ha ocurrido una cosa graciosa, y digo, voy a ponerlo, y pongo... ¿Las mujeres no notáis más hábiles desde que está la ruedecita del ratón? Simplemente es. Esa tontería que se te ocurre ni las pones. Con la suerte que Vigalondo, que me seguía ya, me retuiteó. ¿Vale? Y después me retuiteó Julia Otero, que no me seguía. Se ve que seguía Nacho Vigalondo. Y ahí se quedó la cosa. Empezamos con el crowdfunding y tal, y yo, claro, pues pidiendo con todo el morro a las grandes cuentas. Dame. Claro, hazme un retweet. Y entonces un día se lo digo a Julia, digo, Julia, hazme un retweet del crowdfunding por la ruedecita del ratón. Entonces me hizo un retweet del crowdfunding y se ve que entró en la página y se interesó. O sea, que al final, bueno, ya estuve en contacto con ella y cuando estábamos con el crowdfunding, pues le pedí a ver si nos podía llamar algún día o algo de eso. O sea, todo gracias a el tweet de la ruedecita del ratón. Sí, porque además tú en tu biografía, bueno, en tu bio de estas de tu page, sí. Tú dices que tu cuenta principal es Twitter, tu página principal es Twitter. A ti eso, claro. Ese medio a ti te gusta y lo usas bastante, ¿verdad? A veces, ya sabes, en lo que te decía antes. Sí. Twitter, mucha gente, claro, los que no están, el Twitter, parece una máquina, ¿no? Parece ahí algo raro, pero Twitter es la gente que está, es simplemente un medio de comunicación. Ya sabéis, niños y niñas, detrás de una cuenta de Twitter suele haber una persona, no siempre. Exacto, esa es la cosa. Y como me ha permitido entrar en contacto con tantísima gente tan interesante, y he conseguido tanto, pues... Y yo creo también... No, continúa. No, que yo creo que la mejor forma de conocer a una persona, o por lo menos, a ver, lo primero está claro, el cara a cara, pero si no está cerca, ¿para qué le voy a dar mi blog? Si a lo mejor publico cada mes, pero en Twitter tú me vas a conocer. Sí, además, es realmente, generalmente, muy fácil acceder a cualquier tipo de persona, incluso importante, fíjate tú, te estoy entrevistando por Twitter, y a lo mejor personalmente o llamando a su oficina o personalmente si encontrara su teléfono, sería muy complicado, o si te la cruzara por la calle, ¿no? Claro, y eso es así, pero es que pasa una cosa, en el momento que te empiezan a seguir, porque vale, una cosa es que te metas al perfil, lo veas y tal, pero si ya te siguen, y pues te van conociendo, o sea, y ya queriendo o sin querer, van a leer cosas tuyas, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro, sí, mira qué ilusiones. Twitter no es solo crearse una cuenta y dejar que caigan followers, sino también la interacción, ¿verdad? Claro, entonces te llegan a conocer, si eres medio sincero, más de lo que tú te piensas, muchísimo, porque tú pones cosas que se te olvidan, pero la gente las recuerda, eso me temo tú. Sí, a mí me deja alucinado. Me dice, ¿te acuerdas? Yo que hasta las grabo, no quiero ni pensarlo. Sí. Entonces, claro, interesantísimo. Y no sé cómo he llegado aquí, pero pues sí, recomiendo, sí, lo de mi página principal, sí, claro. Yo se lo dije, por ejemplo, hace poco a Bruno, que me citaba en su blog, y me puso un enlace a mi blog. Digo, no, ponme un enlace a mi Twitter. Digo, que yo prefiero que... Don, pero no niegas que ya pasó por aquí, como te decía, un par de ocasiones. Sí. Y estuvo engañado y creo que salió contento incluso, fíjate tú. Y algún que otro escritor más. Que además tú te llevas muy bien con escritores. Y tú además eres un generador, aunque también ellos. De hecho, por ejemplo, para el próximo proyecto, que ya está en marcha. Tú cuentas con Loureiro y con gente muy interesante y muy importante además. Pero tú también eres un generador de ideas, que tú a ciertos personajes que también conocemos por aquí y han pasado, como Gabri, por ejemplo, andas ahí soltando cositas, ¿verdad? Sí. Bueno, y con Bruno, o sea, que el libro Sin luz al final del túnel, esta es una idea mía. Bueno, está desatado, escribe como un poseso, ¿eh? Vamos. No, Bruno es increíble. Y tiene su trabajo, de pediatra, a mí me deja impresionante. Sí. Bueno, y escribe luego aparte por ahí otras cosas, en fin. Sí, de pediatría y todo. No, es muy práctico. Mira, hace poco mi hija se puso enferma y me pasó directamente el enlace a su blog y nada, le eché un ojo. Pues sí, a mí me... Joder, es que es alucinante. Antes, ¿no? De la época esta de las redes sociales, no solo Twitter, sino de todo. Tú te cogías un libro, muy bien, te lo leías, qué bien, tal. Y estaban como en otro mundo, ¿no? Esos escritores. Demasiado lejanos. Claro, pero ahora, ya te digo, estamos en contacto. He hecho cosas con el corto, ¿no? De Llame Ahora con Juan Gómez Jurado y Manuel Loureiro. Bruno, que ha escrito un libro basado en una idea. El golfo de Juan Gómez Jurado, que es un golfo redondo. Sí, es muy golfo. Es muy golfo y muy buena gente. Es muy buena gente, sí. Porque, mira, gracias a que colaboramos y hicimos el corto de Llame Ahora. Pues luego eso, pues, que estaba Bardem, todo. Sí, porque ahora tienes un grupo de gente, bueno, Bardem, que yo no sé si podríamos decir que es el icónico macho español, ¿no? Sí, y yo lo puse de diablo. Sí, como tiene que ser. Claro, él encantado, lo hizo. Bueno, vamos. Lo bordó. Y a ver, siempre que me saluda por Facebook o Twitter, dice, sonrisa diabólica, jajajaja. O sea, que disfruto. Pues eso, volvemos, ¿no? Que dice, bueno, pues ahora están escribiendo cosas, bueno, o han escrito una cosilla influenciada por mí o por cualquier otra persona. Y dice, joder, es que es alucinante, ¿no? Que la interconexión es nuevo. Y eso enriquece, yo creo, siempre. ¿Y tú cómo te sientes ahora, Luis? Porque tú eres Luis Endera. Aunque ahí hay truco en ese nombre, pero bueno, va, lo vamos a dejar. Luis Endera. Sí, no, sí. Tú eres murciano. Sí, aunque suena un poco del norte, ¿verdad? Sí, bueno. No tienes ancestro de finlandés, ¿no? Sí, ahí mezclado. ¿Cómo te sientes tú ahora en este punto? Muy contento. Porque estás un poco, no sé si a lo mejor corrígeme, pero un poco como en la base de lanzamiento, ¿no? En el momento que surgen las cosas. Sí, bueno. Aparte de que has conseguido una serie de metas, pero... ¿Sabes cómo estoy? ¿Dónde te has imaginado alcanzar? Hollywood, los Oscars, no, tú paseando por allí con una actriz del Copón. Una película, un Ferrari, una casa en Beverly Hills. Nos invitará, no estaría en esto. Nos invitará, ¿verdad? Bro. No, ¿sabes cómo estoy? Tranquilo. Que es muy curioso. ¿Sabes por qué? Porque cuando antes trabajaba en cosas que me gustaban, pero no era lo que me gustaba de verdad, pues siempre te queda ahí un huequecillo que dices, no estoy feliz, no estoy tal. Pero ahora que estoy haciendo esto, venga, voy a ver si hago termino esta película, me pongo con la siguiente. Estoy ilusionado, pero sobre todo tranquilo, como en paz. Es una cosa, esa es la sensación principal, te lo digo. Y mi mujer lo nota. Una cosa muy interesante. Importante además. Sí, muy importante la convivencia. Para que no huelen platos a la italiana. Efectivamente. Te sientes realizado, ¿no? Además, alguien que hace algo que realmente le gusta y le apasiona, eso siempre... Primero se nota. Si no, no estarías por aquí. Ya sé que esto es muy humilde, pero somos de un delicado tú que no te puedes ni imaginar. Sí. Y eso es una cosa muy loable, porque además es muy complicado, ¿verdad? Todo ese mundo de imagino ya, no quizás, aunque te haya costado mucho, o os ha costado mucho, pero todo el mundo de la distribución, cómo está montado el negocio, tiene que ser muy difícil. Sí, mira, ahora estoy en la situación esa de que de aquí a unos meses estará la película terminada y hay que empezar a moverla de una manera o de otra. Sí, porque claro, nosotros estrenamos en internet, sí o sí. Entonces mucha gente eso no va a hacer, ¿verdad? Como otras películas, como El Astronauta y otros. Sí, sí, sí, y la proyectos. De Paco León, Carmino Revienta, por ejemplo. Pero bueno, pase lo que pase, estrenaremos en internet. Ese es el mal peor, ¿vale? También ahora mismo estrenar en cine, a no ser que tenga muchísimo respaldo publicitario. Oye, en tus obras, por ejemplo, en esta última, ¿se ve cacho? ¿Hay tetas? No, pero se ve ropa interior. Si es muy importante. Me van a regañar, ¿sabes? No, sí, es muy. Mira, pues tenemos. Es que no quiero decir que. Pero una de las actrices sale en ropa interior. Wow. Guapísima. Pero no voy a decir que. Con lo que me gusta a mí eso. Madre es casi mejor con ropa interior que desnuda. Efectivamente. Así pongo a funcionar la segunda neurona, ¿sabes? Claro. La de la imaginación. Que es además muy potente. Hombre, yo creo que Fran tiene una también en la que está desnudo, pero no se le ve entero desnudo. No me puede decir mucho más. Todavía, bueno, no sé, tal y como está la cosa, hacemos. Ya, tú preguntas por las mujeres, ¿no? Sí. Dualidad, ¿no? Sí, no, además las chicas también se interesan. Sí. Pero yo creo que mucho más que nosotros, aunque no lo digan. No, todas aquí. Pues. Estamos en eso. Por cierto, ¿cómo se llama la película? Es un poco lo de menos, pero ¿cómo se llama la película? Ah, Desde el Infierno. Arderéis desde el infierno. Desde el infierno, sí. Está muy chula. Pecadores, ya sabéis que tenéis que ver. Es que esa es la cosa, que no hay que pecar. Esa es la moraleja de que eso es bueno, yo creo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha acabado el proyecto? Bueno, aunque eso no se acaba, cuando se termina una película no acaba. Es casi el comienzo, ¿verdad? Sí, pero sí. ¿El equipo cómo está? Toda la gente que ha participado. Muy ilusionado. Por supuesto, muy ilusionado. Incluyendo técnicos de todo tipo y toda la gente que hay detrás, que por supuesto es, yo creo que más importante que la gente que hay delante muchas veces. Y actores, etcétera, etcétera. Y toda la tramoya, en vuestro caso a nivel pequeño, pero completo. Muy unido. Sí, pues están todos muy ilusionados. Porque una cosa, al empezar. Dice, oye, mira qué poquito tenemos, que cuánto tenemos que grabar cada día, que es muchísimo, va a ser un esfuerzo muy grande y tal. A ver si robas un foco, a ver si... Uf, claro, mil cosas, no te puedes imaginar. Pero claro, al terminar, todos hemos visto lo que se ha grabado. Parece una tontería, pero ya la hemos visto, la película. ¿Me explico o no? O sea, hemos visto escenas y o nos hemos emocionado, o sabemos que eso puede generar cierto terror, o... Y tenemos una sensación muy buena, más ahora que ya estamos viendo los brutos, los vídeos brutos, porque a lo mejor tú dices, vale, yo como estaba alucinando en mi primer proyecto, pues claro, qué bonito todo, qué... pero ahora, luego tranquilamente, han pasado ya unas semanas, empiezas a ver los vídeos brutos y te, uy, pues sí que es verdad que está bien. Entonces, no, y lo digo con todo el orgullo, o sea, oye, a lo mejor luego nos podemos hacer el montaje y ya veremos cómo se queda, aunque tenemos buen material. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, habéis empleado para... una vez ya producido todo el material para la edición? Bueno, estamos empezando ahora. Eso, perdóname, Luis, ya no sé, sí, con esos pedazos de mesas mecánicas. No, no, ya se hace con un ordenador, un PC, un Mac. En nuestro caso lo vamos a hacer en un PC muy potente. ¿En un PC? ¿En un PC? Sí, sí. La leche, en un PC. Un punto, sí, negativo. Sí. Un punto menos. Esto es como lo del carnet, ¿sabes? Pues no sé qué decirte, porque si ves el PC donde se va a hacer, parece una nave espacial, ¿sabes? O sea, que... Ahora no me extraña que sea muy grande, vamos, para que funcione. Sí, sí. No, claro, ahora los medios son tremendos. Y es que estamos en un momento buenísimo. Yo siempre pienso, podía haber empezado antes, pero también es verdad que cuando he empezado ya tenemos una serie de facilidades, ¿no? Porque hemos grabado con las Canon, esta es con la misma que se hizo el Comonauta, y se están haciendo ya muchas series y publicidad y tal. Puedes editar todo en el ordenador, una calidad en lo que no pierdes nada de lo que has grabado, que es uno a uno, que se llama, ¿no? Que es que lo que has grabado es lo que se ve. Luego ya tú lo procesas. ¿Cuánto tiempo? Pues tenemos pensado, porque claro, hay que añadir efectos... ¿Cuántas veces te has dormido pensando, sí, en la película? ¿Cuántas veces yo sé que te has desvelado? Sí. ¿Cuántas veces te has estresado? No, por eso no me desvelo. No me desvelo. Sí, me desvelé un par de veces durante el rodaje por cosas muy pequeñas del equipo, ¿vale? Fíjate, porque tenía un buen rollo acojonante. Pero una cosa que se había quedado enganchada, que al día siguiente, en un minuto, estaba solucionado, ¿sabes? Uh-huh. Por eso sí me puedo dormir intranquilo. ¿Tú eres de esos directores que va a latigazos con los actores? ¿Qué va? Yo soy muy bueno. No, ¿verdad? Haces contigo lo que quieres, ¿verdad? O sea, no, claro. Solo pegué un grito y después pedí perdón al minuto. O sea, fíjate tú. No hizo falta más. Y entonces eso, no. No me desvelo por eso. Tú estás casado, pero ¿se liga con el cine? Yo no he ligado. ¿Tú no has ligado? Yo pensaba que me iban a más. No, que va. Nada. Correo y de actrices desnudas ofreciéndose. Nada. Nada, de absoluto. Aunque solo fuera para subir un poco el ego, ¿verdad? Mi cuerpo está muy tranquilo. ¿Cómo ha sido la respuesta de los medios tradicionales? Evidentemente me contabas con Julio Otero. Sí. Pero ya posteriormente ha sido buena. De momento está siendo escasa, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque, claro, estamos todavía muy fuera de circuito, no somos nadie, no hemos tenido todavía el apoyo de ninguna televisión ni de ninguna productora. ¿Has echado de algún despacho de alguna productora? No, sí, no, pero me echarán cuando vaya con la película determinada y veremos entonces cómo. Porque tendremos que negociar. Uh-huh. Con gente y eso va a ser un poco complicado porque ya te digo. ¿Son tan piratas como parece? ¿Sabes? La industria. Supongo que habrá gente que se salva individualmente, pero ¿son tan piratas? ¿Desprecian tanto la calidad en función del dinero? A ver, yo lo primero es que todavía no tengo toda la experiencia. No tengo experiencia, pero ya estoy empezando a ver alguna cosa. Como en todo, a ver, vamos a ponerlo de otra manera. Una empresa. Tú tranquilo, Luis, si esto no lo van a escuchar ellos. Sí, no. No te preocupes, puedes hablar tranquilamente. No, pero mira, esto está fácil como lo siguiente. Empresa, ¿no? Yo trabajo en empresas de distintos sectores y tal, y hay sus jefes, sus directores y sus presidentes, como quieran llamar, los dueños de la empresa. Entonces, si alguien está de dueño de una empresa o gerente durante 10, 15 años, es porque muchos sentimientos no tiene. ¿Me explico? O sea, tiene que llevar su empresa adelante, tiene que ser rentable y tiene que hacerlo de la forma que siempre ha sido rentable. Entonces, es normal que cuando, y más en este periodo de cambio, donde aquí la gente se autoedita los libros, yo mañana puedo llamar a Filming literalmente y poner mi película ya ahí, sin pasar por ningún sitio, eso ya, claro, entonces, oye, perdona, nosotros antes lo hacíamos así y tal, tú también tienes que hacerlo así. Y yo digo, bueno, pero es que si también se puede hacer así, ¿por qué no combinamos? Entonces, va a haber lío, como ya lo tuvo Paco León, ¿eh? Paco León tuvo problemas importantes. Entonces, espero que no. Pero... Espero que ocurra un poco como en todo esto llamado la generación Kindle. Sí. Y especialmente algunos autores y amigos que prefieren no acudir con sus obras a las editoriales, sino simplemente utilizar los nuevos canales que hay. Y gracias a Dios, la democratización de la red. Y esperar simplemente, pues bueno, porque si valen, si su obra es realmente interesante, que acudan a ellos. Claro, porque tú ya vas... ¿También ahora con todos estos proyectos similares al tuyo? Va a pasar seguro. A ver, al principio es normal que va a haber una barrera. Les cuesta. Pero en el momento, claro, en el momento que sea distribuidora o lo que sea, oye, que es normal, digan, oye, pues si nosotros hubiéramos puesto o participado de tal manera, hubiéramos sacado. Entonces, en ese momento sí, pero ya, bueno, vas en otras condiciones. A ver, porque, es que si tú me preguntas. Porque ahora la decisión está en vuestras manos, evidentemente. Claro, eso es lo bueno. Eso es lo bueno y lo malo para el sistema anterior. Que aquí cada uno haga lo que quiera. Si es que a lo mejor ellos dicen, vale, pues tiras para adelante y ya está, pues no pasa nada. O sí que. Bueno, Luis, dime ¿dónde puede encontrar la gente información acerca de esta obra? Que yo, a pesar de meterme un poco contigo, desde luego, evidentemente, incluso aunque fuera que no lo es, de mediocre calidad, siempre el que la gente se atreva a hacer un proyecto de este tipo y tirar para adelante, eso tiene un mérito increíble. Ya si es buena, ya la leche, vamos. Sí, sí, encima. Ya es la leche. ¿Sabes qué me pasa mucho? A tirar cohetes. Mira, si me dice ahora mismo, ¿qué es de las cosas que más satisfacción te ha dado durante todo el proyecto? Ah, es que tu primera película. Vale, tal, muy bien. Pero es que me ha pasado, mira, con miembros del equipo y con gente de contactos de Facebook, Twitter, etcétera, y amigos, decir, joder, te he visto cómo has empezado de cero, y lo has sacado adelante y me ha animado a hacer lo que yo tenía pendiente. Digo, ole. Sí, sí, porque además estas cosas sirven de ejemplo para otros. Claro, contagia un poco. Entonces, ya te digo, eso es una sensación tremenda, ¿no? Digo, ojalá sirva para eso. Y si encima es buena, ¿no? Pues mejor. Y si no, buena. Bueno, vamos a lo que vamos. Aquí hay que promocionar la cosa. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Dónde se puede encontrar esa película? Desde el infierno.info. Ahí tenemos mucha información. Tenemos un tráiler, tenemos fotogramas, tenemos... Porque todavía se puede seguir ayudando con la película, porque estamos en postproducción. Para ir a el bolsillo si os queda dinero, que últimamente sí, no es fatal. Desde 10 euros... además, está poniendo... Yo pensaba que iba a ser más difícil una vez que habíamos terminado el crowdfunding principal, pero la gente está entendiendo perfectamente que necesitamos ahora un poco. Y como hemos explicado en qué nos hemos gastado el dinero anterior... ¿Y en qué nos vamos a gastar lo otro? Y tenemos muestras de que no nos lo hemos gastado. O sea, a vosotros nos pasa como al PP, ¿no? O sea, no, nosotros somos muestras. Yo las pongo yo, mira. O al PSOE, vamos, que tampoco que sí, nadie piense que esto, no, vamos, que yo los... Claro, en fin, sí, sabes aquella canción de la escoba, ¿no? Sí, claro. No, pues ya está, a mí no me da vergüenza porque yo te digo, mira, pedimos un dinero y hemos hecho esto. Te enseño el tráiler, que está muy chulo, a la gente le gusta mucho, te enseño la foto, digo, ¿has visto que lo hemos hecho? Que no. Pues ahora necesitamos un poquillo más. Bueno, y si y, alguien con un maletín les enseñas la película entera, vamos. Ojalá, claro. Puedo rodar hasta una escena donde salga nueva. Extras, ¿no? Algún bonus. Sí, sí, somos flexibles. Pues ahí en desde el infierno.info. Además está teniendo mucha aceptación. Pues os invito a toda la gente. Bueno, Luis, estamos solos. Sí. Estamos solos, tío. Sí, que sí. Tú díselo a la gente cuando salga afuera, se lo vas a decir, oye, delifiendo.info. Luego ponemos unas pegatinas por ahí por la calle. Espera que te llenen el vaso. En la entrada del teatro. Sí. Desde luego, vamos. Pondremos algunas chicas en paños menores y algún chico también, evidentemente, ¿no? Con de esos tangas imposibles. Sí. A ver si entra la gente. A ver si entra la gente, por lo menos. Oye, por cierto, una cosa. En Twitter, ¿cómo te pueden encontrar? Porque yo creo que tienes un Twitter bastante complicado. Sí, bueno, el arroba luis-endera, como suena. Efectivamente, es Luis Endera. Con un guión bajo. Sí, Luis guión bajo Endera. Bueno, este señor está en la Wikipedia. O sea, quien está en la Wikipedia es alguien. Sí. Eso gracias a un amigo común. Por cierto, ¿conoces el podcasting y todo este tipo de... De hecho, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Un podcast? Sí, sí, sí, claro. ¿Vendrás por Madrid a... Bueno, tú estás en Madrid. ¿Te pasarás por las jornadas de podcasting, por cierto? O sea, ¿sabes que se hacen allí unas jornadas donde una facción... pues hace podcast en directo, se dan charlas y tal, edición, unas cosas muy... Pues dime, ¿qué fecha y es? Y la otra mitad nos vamos a los bares. 4, 5 y 6 de octubre, Luis. Ah, pues sí, me viene bien. Algún escritor ha prometido pasarse y alguna escritora, y además te encontrarás por allí gente que además interactúa, no sé si incluso... Sí. En fin, con otros escritores, etcétera, y que gente muy interesada siempre... Incluso en el cine, hay mucho podcasting sobre cine. Sí, sí, sí. Deberías sí. Hasta de promocionar, ser un sponsor de las JPods y con poco se conforma. ¿Sponsors? ¿De qué manera? Si estoy pidiendo yo dinero. Bueno, yo promociono, sí, de lo que algún pueda. Pase privado, unas chapas, algo de merchandising, ah, fotocopias. Sí, sí, alguna cosilla. Vale, sí, sí, voy a pensar en algo. Piénsalo. Sí, sí. Siempre es interesante interactuar en mezclar medios. Siempre es muy interesante, sí. Sí, bueno, sí. La mitad, ya te digo, de los asistentes estaremos observando toda la movida desde algún bar, claro. Como tiene que ser. Pues también entiendo. Ese va. Estás invitado, insisto, jornadas de podcasting, que eso es, la información la podéis encontrar en jpod.es, 4, sí. 5 y 6 de octubre. Que la vamos a liar parda en el, ¿cómo se llamaba? Que por cierto, he comprobado la reserva hoy. Rafael Atocha Hoteles, Rafael Hoteles Atocha. Al lado de Atocha, vamos. Sí. Vale, ahí, perfecto, sí, pues. Por ahí estaremos. Iré. Y Luis, ¿qué actos, qué cosas estáis haciendo ahora mismo, en estos días, en proximidad, con relación a la película? Sí. ¿A toda la promoción o búsqueda, sí, o extorsión de futuros inversores, crowdfunding, distribuidores? Pues, tenemos pensado un par de concursillos para animar un poco el tema. Y ya en plan más serio, más acercándonos al sistema tradicional, iré al Festival de San Sebastián, a las jornadas profesionales, para mover un poco el asunto. Señor, los sitios importantes. Pero bueno, que si no pasa nada, pues no pasa nada. Vamos a seguir. Pero luego, si haces fotos, cuélgalas en Twitter. Que hay algunas. Pues eso, nosotros vamos intentando, pues, hacer, ya te digo, vamos a hacer un par de concursos dentro de poco, pues para que la gente proponga un póster, incluso el tipo de letra que no tenemos, que es muy importante, uh-huh, títulos de crédito, esto es un poco secreto, no te lo tenía que... Sí, bueno, ya lo adelanto. Espero que no utilicéis la Sans Serif o la Comic Sans Serif o cosas así. No, claro, si es que eso, mira, en... Y todo eso es un... Hollywood se hace mucho, todas las películas tienen su tipo de letra, y aquí no se hace, y yo digo, oye, pero tenemos que ser como en Hollywood, ¿no? Entonces, hay gente por ahí diseñando fuentes y pues nada, sería chulo que aportaran, ¿no? Ese trabajo. Y el apartado, por cierto, el apartado, sí, musical de la película. Sí. ¿Cómo es la banda sonora? ¿Quién ha participado? Y... Sí, bueno, no sé si sabes que la banda sonora se termina de componer una vez que está hecha la película. Uh-huh. Eso es así, por muy raro que parezca. Y ya está trabajando en ella, hemos oído ya trabajo Paloma, uh-huh, Paloma Ramón, que es una preciosa, vamos. Es guapísima. Sí, sí, es súper guapa. Muy simpática y muy buena gente. Tienes que traer a las jornadas de podcasting. Vamos en masa, vamos allí a... Ah, claro, a claro, yo le invito, ya se apunta también. Uh-huh. Mira, su Twitter es Mishi, como M-I-S-H-I, Mishi Palomita. Y, wow, y ahí estoy en contacto. Claro, o sea, está un Twitter bonito, si es que... Sí. Pues la música tiene que ser alucinante, vamos. Sí, sí, no, porque hicimos la lectura de... La primera lectura antes de grabar, de guión en su casa, y cuando terminamos, sin decir nada, se sentó en el piano y empezó a tocar, y nos quedamos todos con la boca abierta. Y dijo, mira, esto es el tema principal de la película. Madre mía. Y te digo, está muy chulo. O sea, no tengo ninguna duda en que... va a hacer un trabajo extraordinario. Se disfruta, ¿verdad? Mucho, sí, porque mira, a mí lo que más me gusta del mundo es no saber qué va a pasar, ¿vale? Lo que te decía antes, sí, he visto la película, pero no sé cómo va a estar al final, no sé cómo cuando ya esté todo junto, entonces decir, mira, ni vamos, si va a haber más casualidades como esa que comentabas, sí, antes de Twitter, sí, con, sí, con Julio Otero y esas, no, cosas, sí, que de pronto suceden. Sí. Siempre que uno se lo propone, que pone algo de por medio, evidentemente. Claro. Mira, es que bueno, leí hace un tiempo, ¿no?, que cuando ya estás enfocado en una cosa, y ahora surgen muchas cosas. Y también que en este proyecto que tenemos todo mucha ilusión, pues eso se nota, ¿no?, y atrae. Y bueno, en mi caso, yo ya estoy al 100% con esto, ¿no? Eso de quemar las naves, pues ya están quemadas, hundidas y ya no son fácil de encontrar. Entonces solo puedes mirar hacia adelante, ¿no? Entonces cualquier cosa, estás como muy atento, muy receptivo, y no se te escapa ninguna. Bueno, alguna cosa se me habrá escapado, pero claro, hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere aportar, que tal, y pues nada, pues yo voy aprovechando todo para hacerlo, para llevarlo, claro, a cabo. Claro, para darle más empaque, ¿no?, a la película, todo lo que pueda ayudar, pues oye, y la gente encantada, así que yo me alucino. Pues ya sabéis, desde el infierno donde se va a ir este, sí, país, de hecho. Sí. Pues eso, sí, pero no es alucinante, ¿no? Mira, mi madre me dice, a ver, estamos en una crisis tremenda y has conseguido 5 millones de pesetas, ¿no? Ya hablan, nada, es una película, la gente está loca, digo, pues sí. O sea, que estamos en una crisis, pero también estamos en un momento de cambio, es que es verdad. Entonces, de catarsis. Y además hace falta, sí, ¿verdad, Luis? ¿Eh? Que hace falta una catarsis grande y... Claro, no, hombre, está claro que lo anterior se ha acabado y que hay que... Ya lo ha dicho mucha gente, que sí, con todo lo que se le ha hecho a este país, si no se ha ido a la mierda, es que este país es muy bueno y tiene mucho... Somos muy buenos, Y lo que pasa es que tenemos una gente encima que no lo son tanto, pero los de abajo somos muy buenos. Y ya te digo, gracias ahora a todos los movimientos colaborativos y todo en que cada uno aportamos una cosilla... Sí, porque hay que recordar que las playas están formadas por granitos muy pequeñitos de arena. Sí, eso es lo que la gente no, son no ve. Son chiquititos, pero juntos hacen playas, bueno, bueno. Pero en todo, en yo todo. Yo que he ido alguna vez a Fuerteventura, bueno, sí, y en Cádiz y en muchos lugares. Esas playas enormes, ay por Dios. Claro. Bueno, en fin, a lo que voy. La unión hace la fuerza. No somos pequeños, somos pequeños, pero esa es la cosa. Tenemos ahora una capacidad que no hemos tenido jamás, nunca, en la historia, de interconexión, vamos, sin precedente. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Y yo siempre animo mucho. Yo, si no me hubiera dedicado a esto del cine, sería un coach de estos en plan americano. Tienes que hacer lo que te gusta, etcétera. Y entonces, no, en serio, preparador. Me gusta mucho todo el tema. Sí, sí. Y es el momento de hacerlo, ¿eh? Yo cada vez que un amigo o amigas ahí empiezan un pequeño negocio con pulseritas o tal, digo, pues claro que sí. Digo, así que si te gusta, hazlo. Y poco a poco, o cualquier cosa, o esta gente que escribe, cualquier cosa. Si no tenemos que ser todos deportistas de élite ni súper famosos artistas, sino ni mucho menos. Tú, pequeñas cosas que tú estés feliz y que te dé para vivir, que seguramente al principio no te lo va a dar, pero poco a poco. Y nada, pues para antes. Y yo, ¿qué voy a hacer? Animar a la gente. Y si sirve de ejemplo esto que hemos hecho, pues mejor todavía. Exactamente. Pues un placer, Luis. Y ya igualmente. Sabéis, y todos los que escucháis esto, @Luis_Endera. Y desde luego una persona muy cercana, eso os lo puedo decir de primera mano, y otra mucha gente, porque bueno, a ti te sigue mucha gente y cada día más, sí, y sobre todo acercaros un poco a su proyecto, un proyecto muy interesante, y no solo a su proyecto además, sino a su capacidad de interactuación contigo y de imaginación, porque ese tío es muy imaginativo y siempre también además aportando con otras personas, porque no solo está pidiendo ayuda, sino que también la presta. Y eso es lo interesante, el doble flujo siempre de ideas que siempre enriquece. Y una persona muy interesante. Además, cualquiera que pase por aquí, que tenga el valor de pasarse por este tugurio, se merece una medalla. Eso se la pues merece. Muchas absolutamente. Gracias. No, gracias. Oye, estaba pensando, ¿tú estás seguro que aquí era el estreno? ¿No será en el cine de enfrente? Oye, pues a lo mejor... A ver si es que no me he equivocado. Vamos a... ¿A que llegamos tarde? No, bueno, bueno, vamos a esas manos a ver si están empezando a salir. Venga, vamos, corre. Venga, rápido. Hasta luego. I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you on no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one. Because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share. Slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring, and all it meant to me, it can never bring the thing that used to be. For I must have you on no one, and so I'm through with love. Thank you. to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through with baby. I'm through with love.